But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Hay temas que a veces nos cuesta no reconocer que nos afecta de alguna manera muy directa, sobre todo cuando estamos en estos días de mucho frío y nos arropamos y quienes pueden poner su calefacción, su forma o modo de abrigar un poco el ambiente o de dormir en unas instalaciones mínimamente dignas como seres humanos. Y cuando miras alrededor y ves que hay personas que no tienen estas posibilidades, no pueden obtener unos recursos que les permitan vivir de otro modo, y a veces son invisibles en nuestra mirada y desviamos a lo mejor nuestra visibilidad por otros sentidos y otros lugares y dejamos a un lado personas que realmente lo necesitan y necesitan de nuestra consideración, de nuestra ayuda. Hay una asociación que realmente admiramos, quienes conocemos su labor y su trabajo incansable, que día, tarde, noche, festivos y cualquier momento están en la preocupación de cómo resolver los problemas de estas personas que son ciudadanos y ciudadanas también de Córdoba, son cordobeses, viven aquí, sin embargo viven en una situación bastante compleja, difícil, y cuando encontramos personas que intentan resolver ese problema y hacen un trabajo que tendrían que hacer las administraciones, las instituciones como responsables de quienes viven en nuestra ciudad, y sin embargo estas personas, estos amigos y amigas, lo hacen y ayudan muchísimo a quienes más lo necesitan. Y hoy está su presidente aquí esta mañana en nuestro estudio, y es Gabriel Moya. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Alex. Muchas gracias por venir esta mañana con nosotros un ratito y charlar de vuestro trabajo, que yo lo sigo mucho y admiro que... No sé, ¿de dónde sacan tanta fuerza? Son incansables y hacen una labor inconmensurable y eso... Sí. No sé de dónde sale, Gabriel. Pues no sé. O Gaby, te puedo llamar. Sí, sí, claro, sí, sí. No sé, será como tú dices, que el cambio del año es del 3, pasamos al 4. Y ya está. Y ya está, y nosotros pues seguimos. No sé, es algo que vas cogiendo y sigue y sigue y sigue hasta que, en fin, algún día pues acabaremos, pero por ahora no. Por ahora seguimos y con fuerza. Y este grupo, tan variopinto y de gente con tan buenos deseos y buena actitud en cuanto a ayudar a los demás, me parece a mí, o sea, admirable. Sí. Y yo lo agradezco porque creo que estáis haciendo una labor que otros tendrían que hacerla, ¿no? Claro, claro que sí, porque lo que tú decías antes, es una labor fundamentalmente del Estado y de sus instituciones, y en concreto más de los ayuntamientos que son los más cercanos, evidentemente. Y siempre se encuentra con dificultad a la hora de poder tener esa consideración por vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí encontramos dificultad porque, es como tú decías, cuando se es invisible es complicado ayudar, es complicado pasar de esa invisibilidad a hacer acciones, a actuar. Y dificultades encontramos porque realmente para esto, como para todo, hay que tener dinero. Y cuando no se tiene dinero o se tiene muy poco... pues realmente pues tenemos que estirarlo, tenemos que, en fin, hacer maravillas. ¿Hay alguna situación que no sé, a veces no entendemos? Esta labor que se hace desde Asigroup a quienes más lo necesitan, ¿es una labor benéfica? ¿Es una labor social? ¿Es un trabajo de conciencia, de humanidad? ¿Qué es? Uf, qué pregunta. No sé, puede ser un poco de todo o de nada. No sé, no sé cómo encasearlo. Yo creo que las personas que estamos en Asigroup lo hacemos porque consideramos, unos por una razón, otros por otra, porque consideramos que tenemos que hacerlo, es decir, es algo que hay que hacer, no hay que buscarle, decir es porque me encuentro mejor, es porque mi conciencia, no sé, a mí por lo menos particularmente ese tema no me preocupa, es algo que en un momento determinado ves que tienes que hacerlo y lo haces. Aquí se resuelven todo tipo de problemas, ¿verdad? Aquí se encuentran unas situaciones verdaderamente extraordinarias, ¿verdad? Cómo se busca la solución rápida a cualquier situación compleja, ¿no? En rápida y otras veces no tan rápida, Alex, porque Porque otras veces la solución pasa por tener que actuar las instituciones. Es decir, por ejemplo, en cuestión de sanidad, pues en cuestión de sanidad, si no tienen bien arreglados los papeles para que puedan ellos acceder, pues es complicado porque hay que pedir citas previas, esto está tardando, en fin, es un poco lioso. O sea, hay situaciones que complejas que tardan. Y otras, pues bueno, pues rápidamente actuamos pues de la mejor manera que sabemos, ¿eh? Nosotros también necesitamos mucha ayuda, sobre todo en temas administrativos, porque en temas de acompañamiento, de estar con ellos, pues vamos, estamos con ellos, los vemos, pero hay temas administrativos que nosotros mismos no sabemos y necesitamos bastante ayuda. ¿Y la actitud de quien sea responsable de esto os permite que algún funcionario, alguien que sabe hacer este trabajo, os ayude a gestionar todo esto? Bueno, en teoría el Ayuntamiento de Córdoba desde hace ya tiempo tiene un organismo, que es la unidad de calle, que está, como dicen ahora, externalizada, creo que la lleva AFSAN, y entonces estas personas son las que tienen una serie de funciones, que es las que el Ayuntamiento le ha dicho que tenga y para ello lo ha externalizado. Esta unidad de calle efectivamente es la que se encarga pues de ayudar, de hacer papeles administrativos, pero hay veces que no llega, por múltiples razones, no porque ellos no quieran, sino porque hay veces que las familias pues no lo comunican. Para poder atender a todas estas familias, que son en torno a 150 más o menos, pues necesitas tiempo, necesitas gente que vaya, que los visite a los asentamientos, que esté al día de los que van, de los que vienen, de cuál es su situación, de cuáles son los papeles, de dónde trabaja en el sentido de a qué se dedican, porque trabajar en trabajo estable prácticamente ninguno. En todo caso, el poder gestionar algo que resulta más difícil aún, primero por el lenguaje, por el idioma, por la costumbre, las tradiciones, la cultura, la religión, muchos elementos que resultan casi una dificultad más que una solución, ¿no? Sí, claro que sí. Porque esa dificultad que tú dices, si además le añadimos la dificultad de la pobreza, pues tenemos ya todo en su sitio. En un mismo paquete, ¿no? Claro, es clave. Para nosotros en la asociación, digamos que la característica fundamental que siempre tenemos presente para este colectivo es su pobreza, ¿eh? Porque aparte de que pueda haber un antigitanismo o pueda haber una mirada ¿no? hacia ellos de, no de odio, pero sí de racismo, sí. Yo creo que fundamentalmente es por la pobreza, porque son muy pobres. A veces tú decías al colectivo, pues quitando los que duermen en la calle, digo yo, pues el colectivo más pobre que hay en Córdoba. Y eso de la pobreza económica también indica una cierta, no sé, limitación intelectual de poder entender qué deben hacer, cómo lo deben hacer y a dónde tienen que ir, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la clave. O sea, porque la pobreza económica lleva todo eso que tú has dicho, es decir, no tienen formación ante determinados problemas, pues ellos no los resuelven ni los plantean como los podemos plantear nosotros, ven las cosas de otra manera. Y efectivamente una gran dificultad. Luego, por ejemplo, en el tema de los hijos, están escolarizados, pero no llegan, no terminan la ESO. Su escolarización es una escolarización más teórica que práctica, Claro, es que ver las cosas desde nuestro punto de vista, desde una vida, en fin, de un país occidental, de un país europeo, que también Rumanía es europeo, pero las personas no son capaces de abrir el campo de razonamiento para que, o raciocinio, para que puedan entender cómo se tiene que situar una sociedad a la que vienen a vivir aquí. ¿Es difícil eso? Sí, es muy difícil porque yo a veces pienso, no solo ellos, es decir, si lo pensamos realmente, en nuestro país también hay colectivos y hay situaciones. Sí, también lo hay, y a ellos se le añade pues que eso, pues que son extranjeros, que no hablan bien nuestro idioma, lo que tú decías antes, y la dificultad es enorme, y realmente es que no sabemos cómo hacerlo. Es decir, a veces uno piensa, las personas que a veces nos acompañan, que son, pues tienen cargos institucionales y nos acompañan a visitar los asentamientos, cuando lo ven, pues todos se echan las manos a la cabeza. ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos esto? Y claro, les pedimos soluciones. Y si no son ellos los que tienen las soluciones, pues no sé, la verdad es que soluciones claro que las hay, evidentemente. Salir de la pobreza es la primera de todas. ¿Pero quienes echan mano a la cabeza de cómo es posible después, se olvidan? Sí, de alguna manera sí se olvidan. La manera de no olvidarse, pues conceder pequeñas ayudas, que efectivamente nos conceden, es decir, nosotros tenemos ayudas del Ayuntamiento y de la Diputación, nos conceden ayudas, pero no son suficientes, es decir, son ayudas puntuales que nosotros gestionamos de la mejor manera posible, pero que evidentemente todos sabemos que esa no es la solución, claro. A mí me emociona a veces cuando puedo entender o leer o saber que con los pequeños logros hay una alegría enorme en Asigru, entre la gente. Sí, sí, sí que lo hay. Las pequeñas cosas pequeñas, se hacen inmensas, ¿no? Sí. Pues no sé, desde el hecho de que unos niños que en principio no pueden tener una aportación económica básica para ir a la granja escuela del colegio, ¿no? Y a Ciclo le aporta esa ayuda, pues evidentemente claro que eso es una ayuda importante, incluso la compra de bombonas, es decir, tú sabes que no es que sea muy cara, pero hay veces que ellos ni siquiera pueden sacar esos 15 euros para comprar la bombona porque los necesitan para comer, Y esas ayudas también son importantes. Y, no sé, por ejemplo, idea que tú decías, pequeña ayuda, la última que hemos tenido es que hemos dado esta semana ayuda alimentaria, con la ayuda esta que te decía del ayuntamiento, y claro, como la elección de los alimentos la han hecho ellos de alguna manera, es decir, ellos han elegido qué alimentos son los que quieren, pues claro, ha sido todo un éxito, pero estaban muy contentos. ¿Por qué? Pues porque le hemos dado la comida que ellos quieren, no la comida que el Banco de Alimentos le ofrece o Europa le ofrece, que no les gusta, ¿vale? Es que es difícil entender que sus costumbres son diferentes a las nuestras y hay cosas que aquí las hacemos con mucha alegría, alimentos que ellos no comen. Sí, sí. Por cultura, por educación, ¿no? Claro, yo creo que es su cultura y a veces uno puede pensar, pues, como fin, el tema del mantra es siempre, pues, mucha hambre no tendrán si no se lo comen, ¿no? Claro. No se trata de eso. Hoy en día, pues, en fin, ellos también en España, pues, cómprate un bocadillo, cuesta poco y te lo comes. Y ellos comen bocadillos, comen antes que, pues, no sé, esas conservas que vienen en el Banco de Alimentos, en el programa FEGA, que son latas de conservas de estas que, en fin, muchas veces, pues, las ves en los contenedores o las ves, no solo de los gitanos rumanos, sino también de españoles que les dan ese tipo de alimentos y que no consumen. ¿No? Una de las alegrías que pude ser testigo de ello, que un muchacho que practica el fútbol se consiguió federarlo, ¿no? Sí, vaya, tardamos, pero se consiguió. Fue una alegría muy grande. Sí, muy grande para todo, sí. Para todo el grupo, cuando en el grupo la compañera que gestionó el tema lo comunicó, pues fue una gran alegría, porque quedamos sorprendidísimos de que este chico que venía jugando habitualmente al fútbol con su equipo, pues cuando fue a federarse, pues nada, no querían el federarlo. Uh-huh. Evidentemente por ser gitano rumano, claro. ¿Era joven? ¿Es joven? Sí, un niño de, no sé, son 10, 11 años. Fíjate. Que un niño de 11 años se le niegue una posibilidad que otros niños tienen, es un poco cruel, ¿no? Sí, la alegría fue no solo nuestra, sino también, por lo visto, de la familia y de los compañeros. También fue una gran alegría el que este chico pues estuviera por fin jugando. De sus amigos federal. Del equipo, ¿no? Claro. Fíjate cómo los niños nos enseñan tantas cosas, ¿no? Sí. A no tener esa idea de que un extranjero no puede tener los mismos derechos de un ciudadano normal y corriente de nuestro país, ¿no? Sí. Los niños, como dices, son niños y la verdad es que los niños de ellos, que tienen muchos, y pues son niños que disfrutan, que juegan, que quieren estar, ser participativos. Ellos en sus clases, en su colegio, quieren estar, quieren actuar. Y el problema les viene cuando acaban la primaria y tienen que pasar a secundaria. Porque evidentemente ellos en su cultura, pues los niños van a ir poco a poco empezando a trabajar y a las niñas pues las van a casar. Eso es difícil de entender, ¿no? Que en esa cultura ya esté programado el matrimonio de una niña, ¿no? Sí. Sí. Es difícil. Cuesta de entender eso. Sí, cuesta. Pero a veces yo pienso, no hace mucho salían, cuando salen datos de esta misma situación en el mundo, y claro, ves que sigue habiendo muchísima familia, muchísima, que a su hija muy jovencita la casan y la obligan. No es solo la cultura de gitanos rumanos o lo que eran también los gitanos españoles. En todo el mundo existe este tipo de comportamiento. Y a veces hay situaciones que si no las conoces y no te las están diciendo continuamente, pues crees que no existen y por tanto después cuando las ves te cuesta trabajo entenderlas. A veces, pues no sé, uno piensa... Pero si miramos la vida de la nobleza, y la vida de los reyes, la historia... Oh, claro. Ahí hay mucho material, ¿eh? Mucho material, ¿no? Sí. Vaya, vaya. Esto es lo que pasa, que no son reyes ni nobleza, ¿verdad? Claro, ellos son pobres. Uh-huh. El trabajo continúa y... Al año siguiente, el 2, 3, 4 de enero, seguirá haciéndose el trabajo y esa preocupación por este sector de la población, ¿no? Sí, sí, seguirá. Y las preocupaciones, y yo creo que cada vez más, porque en general la sociedad europea está girando hacia la ultraderecha y esto evidentemente para el colectivo nuestro pues no es bueno, claro. ¿Se nota? Bueno, no sé, ahora mismo... tampoco últimamente nosotros tenemos noticias de que ellos reciban, no sé, algún tipo de agresión o algún tipo de comportamiento extraño hacia ellos por ser gitanos rumanos. Sigue siendo un poco el habitual, es decir, pues no sé, el otro día fui a comprar una bombona a uno de ellos y el que no la vendía pues nos puso mala cara, ¿no? Porque, en fin, parecía que no quería venderle la bombona. Es decir, comportamientos de esos sencillos que ocurren con no solo con los gitanos rumanos, sino con todas las personas migrantes racializadas, ¿no? Sigue estando, ¿eh? Ese comportamiento sigue estando. Yo no sé si va a ir a más o no, pero desde luego que la sociedad gire hacia la ultraderecha sí es preocupante para estos colectivos. Pero también es algo que, aunque no esté la ultraderecha, tampoco los otros sectores había una preocupación esmerada en buscar la forma de resolver este problema y que estas personas pudieran vivir dignamente, ¿no? Sí, pues sí, eso es un poco lo triste, porque, claro, lleva razón, es decir, gira hacia la ultraderecha pensando en aquellos, pero los que hay actualmente, es decir, piensa y dice, ¿qué soluciones dan? Si es que... El tema de la vivienda, por ejemplo, que lo hemos hablado otras veces aquí, sí, es que el tema de la vivienda es complicadísimo para todos y pues para ellos mucho más, algo increíble. Y luego si intentas, en fin, un poco adecentar las chabolas, pues te encuentras con problemas, ¿eh? Incluso habían echado abajo algunas, ¿eh? Claro, claro, en uno de los proyectos que tuvimos, pues... queríamos arreglar la chabola fundamentalmente porque el tema de las ratas pues le entran mucho, son chabolas que no tienen cimientos, que cuando hay periodos de ratas pues que literalmente se los comen y entonces pues bueno, pues queríamos intentar ponerles bases constructivas para que las ratas no pudieran entrar, y entonces en un intento de hacer una chabola de este tipo pues bueno, pues lógicamente nos aplicaron la legislación de urbanismo y nos la echaron para atrás, claro. Claro. Lástima que esa legislación de urbanismo no estaba hace algunos años atrás en la zona de Brillante, ¿no? Ahí podían construir lo que querían. Ahí podían construir lo que querían, sí. Son ricos. Bueno, y todavía siguen porque, en fin, tú sabes también el tema de los arroyos, porque también que se construyen en zonas de los arroyos, de campos, construyen parcelas, se construyen cosas también ilegales. En fin, esperemos que este próximo año haya un poco más de... No sé, de actitud positiva, de al menos tener la sensibilidad de poder resolver problemas de personas que están viviendo aquí en nuestra ciudad, son seres humanos, aunque sean invisibles, pero son seres humanos al fin y al cabo, y que tendríamos que tener un poco más de consideración con quienes no tienen las mismas oportunidades que hemos tenido otros en la vida, ¿no? Sí, ojalá fuera así, y que, aunque fuese poco a poco, pero que se empezase a estar con ellos, como tú dices, como seres humanos, y en el trato, en las miradas que le hacemos y sobre todo en que intentar que vivan, bueno, a veces la palabra intentar sería, yo siempre digo, cumplir los derechos humanos y que estas personas vivan dignamente. Y obviamente se tiene que empezar por una vivienda digna, ¿eh? Tú empezabas con estos inviernos fríos, contabas de una casa igual, y estas personas es que no tienen nada. Ahora estamos con una campaña de bombonas de butano, y estamos haciendo llegar, pues, para que los pocos que tienen estufas de estas de butano, pues, puedan calentarse y puedan estar bien, ¿no? Claro, cualquiera diría, sobre todo de manera demagógica, hay personas que son españoles, también tienen recursos complejos, difíciles de resolver cada mes sus necesidades. Hay gente que no puede poner la calefacción y tiene que abrigarse con ropa, con gorros y con lo que sea, porque no pueden pagar una luz que les permita estar en unas comodidades como nos gustaría estar a todos, ¿no? Claro. Eso es algo... Está pasando, ¿eh? Claro que está pasando, y como tú decías, no solo en el colectivo este que vive en Las Chabolas, pero también hay muchas familias que tienen vivienda normalizada y, sin embargo, pues les cuesta mucho trabajo. Pues imagínate a los que no viven bajo un techo de una vivienda normal, sino que eso es cartones o es madera, y luego viven normalmente en sitios de Córdoba que están fuera, están sí, aislados, están, como se decía, en medio del campo. Mi admiración al trabajo que hace Sigrup, y aquí en este caso han representado en su presidente, Gabriel Moya, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y un saludo al grupo, y que las cosas sean más favorables este año 24, esperemos. Esperemos que sí. Y por nuestra parte, pues nada, darte las gracias por hacernos oír. Y en nombre del colectivo Gitano Rumano, felicito el año a todos los oyentes y a todo el mundo. Un abrazo grande, amigo.